es más la que ganas, la patina. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más la que ganas, te la gastas. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Ocho y 45 minutos, así que ya sabe, Manu Rivas, si va a Rosario de Godoy para allá, está lo de los impuestos a la riqueza, ¿eh? Ay, qué bueno. ¿Dónde están ahí? Yo creo que de Godoy para allá tiene que estar, porque acá te voy a resumir. Qué grande, ¿eh? La verdad. Qué ganas de conocer, ¿no? De ver el paisaje, ¿no? De ver Godoy, ver el barrio de al lado. Lo cierto es que no encontraron, ¿no? Ningún, entre comillas, afectado por el posible aporte extraordinario. Y acá estoy viendo la CRA, las Confederaciones Rurales Argentinas, y el impuesto a la riqueza, flojo de papeles y poca impronta intelectual. ¡Ah, ya! Poca impronta intelectual. Desde la entidad gremial dicen que posee grandes falencias técnicas. Bueno, ahí parte de los sectores de la mesa de enlace. Hay que decir que la CRA, las Confederaciones Rurales Argentinas, son parte también de este nuevo conglomerado que se llama Consejo Agroindustrial. Manu Rivas, viste, sí, que ya no se llama Mesa de Enlace, sino que es el Consejo Agroindustrial, donde hay sectores más de justamente el valor agregado, el marco del esquema también agroexportador de la Argentina. Claro, sí, sí, pero Acevedo. O sea, gente de la industria relacionada con las exportaciones. Claro, por ejemplo, de General Dehesa. Claro, poner Miguel Acevedo, que es quien conduce la Unión Industrial Argentina. Bueno, ahí está la disputa, ¿eh? Los sectores enriquecidos de la Argentina que no tienen un concepto de burguesía nacional, que es que se desarrolle el país, sino que son un eslabón del capital financiero internacional. Ahí está la discusión, que lo charlábamos con el Mono Lombardi la semana pasada, compañero de Canillitas, que es lo que decía, muchacho, no esperemos que los empresarios desarrollen este país, porque, bueno, salvo las pymes, pero las pymes en realidad, si no hacen una alianza con el movimiento obrero, no van a poder, porque la puja justamente es con los grandes sectores empresarios que son, insisto, un eslabón del gran capitalismo financiero internacional. Manu Rivas, tenemos mensajes al, a ver, 15 50 12 3589. ¿Qué cuentan los oyentes? Mirá, muy tempranito escribió Fabián, decía: gracias, muy interesante la charla con Arturo Avellaneda hablando de Panorama Federal, ¿eh? Antes había preguntado por la hermosa samba que sonó en Panorama Federal, así que ya le dije que lo voy a consultar con Ariel Weyman y después le pasamos el dato. También Agustín Castelo, una radio muchas voces, dice: buen día, cumpas, re lindo lo del radioteatro. Acá tuvo muy buena repercusión, estamos hablando de Capilla del Monte, ¿no? Y llegaron bastantes mensajes de personas que recordaban cómo escuchaban radioteatro en la casa hace años. Saludos capillense. Y bueno, desde acá el saludo porteño, el abrazo a la distancia. Bueno, lo que tenemos garantizado son 6 semanas, bien, de radioteatro, que es lo que ya está grabado, editado, ya está sacado del horno, y lo vamos a ir dando 10 minutos por día, y como decíamos el domingo, los 50 minutos con la gran edición de El Juli Pelliza. Y uno de los capítulos, una de las semanas, la compañía pasa justamente por Córdoba. Así que no solamente las radios pasan este radioteatro, sino que hay actores, actrices que están en las comunidades, son parte de las radios. Así que por eso es un gran proyecto federal. Un abrazo grande también para Marlene Asta, para Renata Bracaccini, de también Capilla del Monte, Alito AEP, que ya saluda, Marito Sadras, gran impulsor del radioteatro, Mercedes Velázquez y Víctor Mastrangelo. Al 11 50 12 35 89 nos escriben también y dicen: buenos días, hoy tuve el inmenso placer de sintonizar y descubrir Radiográfica. Escuché la entrevista al naturalista Arturo Avellaneda, me interesaría escucharla nuevamente. Quiero felicitarlo, puesto que es una programación para escuchar. Les dejo mi agradecimiento por pensar al otro como un igual, para dialogar, informar y ofrecerle mirar la realidad desde otro punto de observación. Un abrazo, firma Daniel de Valvanera, que le mandamos un abrazo gigante y le decimos que si quieren escuchar los contenidos de Radio Gráfica más allá del momento en que salen vivo, pueden ir a la página de radiocut.com, buscar en el buscador de Radio Cut el programa que quieran o Radio Gráfica, les va a salir la programación de Radio Gráfica y pueden consultar los contenidos, como se dice, en diferido o a la carta. Radio Cut es una empresa de la comuna, es una empresa de Parque de los Patricios, con la que venimos haciendo relación como Foro Argentino de Radios Comunitarias, así que estamos caminando hacia un convenio, porque bueno, lo que queremos, Manu Rivas, es que esas empresas nacionales crezcan, y crezcan, claro, en coalición con todo el entramado que, bueno, justamente producimos contenidos a nivel nacional. Hay que contar también que Radio Cut tiene una aplicación, porque si vos lo escuchás por la compu es una cosa, uh-huh, ¿no? Y está bárbaro, pero si lo escuchás en el celu, lo que es mucho mejor es tener la aplicación, porque vos ahí no se te cortan los audios. Viste que a veces cuando escuchás con el celu una entrevista, como que tiene que, claro, refrescar la... Se corta. Streaming. Entonces lo que recomendamos es la aplicación de Radio Cut si uno suele escuchar radio por celular. Estamos en punto de partida. Esto es Radio Gráfica. 17 de octubre. Cordobazo. 19 y 20 de diciembre. Las luchas de nuestro pueblo en el corazón de la gráfica. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. Washington que valga, un bolívar de mi cuenta, ni un sucre de mi plata, porque vale lo que pesa. No es pues el pase de un empréstito sorpresa, no habrá peseta que pueda saldar su deuda. Cuento y cuenta ante una comarca en India, que lo dio todo en un día en el que se hundía toda una raza en el nombre de Cristo, en nombre de su carne y Juan en su bautizo. 10 minutos para las 9, le damos la bienvenida al director de Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez. Buen martes, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lucas? Bien, bien, con ganas de charlar con vos. Y quería arrancar por el 50 aniversario del Día del Montonero, que fue ayer, de la organización político-militar revolucionaria Montoneros. Y ayer se dio un hecho, bueno, que no se venía dando desde hace muchos años, que es un documento conjunto con muchos compañeros y compañeras que fueron parte, bueno, vos fuiste parte de esa experiencia. Contanos un poco de cómo se gestó y bueno, ¿por qué firmaste, Carlos? Bueno, mira, el documento surgió a partir de, bueno, primero, 50 años no son pocos para recordar a una organización que fue parte importante de la lucha del pueblo en los años 70, que puso muchos compañeros y compañeras en la calle, en las movilizaciones, en todos los ámbitos, que llegó incluso a tener en el 73, con el triunfo de Cámpora, la posibilidad de gobernar en algunos sitios con gobernadores, uh-huh, que estaban formando parte de organizaciones en ese momento, como Videgain, como Martínez Vaca en Mendoza, y, o sea, varios gobernadores en el país. Y que después puso, antes de esa fecha y posteriormente, muchos compañeros y compañeras en la lucha abierta contra la AAA y contra la dictadura militar posteriormente. Todo esto hace que un grupo de compañeros, sobre todo los sobrevivientes de lo que fue la dirección de Montoneros, tanto el Firmenich como Perdía, como Vaca Narvaja, el Polo Martínez Agüero y Pardo, se reunieran, digamos, a través de teléfono y de Zoom, y dijeran, bueno, tenemos que recordarlo de una manera especial, evocar la memoria, evocar la lucha, homenajear a los compañeros y compañeras, y detrás de eso, bueno, nos sumamos todos los que, más allá de las diferencias que podamos tener hoy, pero tenemos un acuerdo que tiene que ver con todo lo que significó nuestra lucha, a la que reivindicamos, de la cual estamos orgullosos. Reivindicar, Carlos, la lucha, reivindicar la historia y sobre todo seguir denostando la teoría de los dos demonios que se impuso. Sí, sí. El documento que se firmó, que es un documento amplio para que lo firmen muchos compañeros, por eso digo, subrayo, y el documento lo subrayo también, de que a pesar de las diferencias que podamos tener coyunturalmente hoy o que hemos tenido estos años, ¿cuáles son los puntos que nos unen? Uno es la memoria, uno es el homenaje a los compañeros, y otro es, sí, pegarle duramente esa teoría de los dos demonios que todavía continúa. Claro. Se instaló en la época de Alfonsín y surcó todos estos últimos años, y cada tanto alguien la vuelve a reflotar para querer demostrar de que lo que hubo en la Argentina fue una guerra entre dos bloques, y en realidad lo que hubo es terrorismo de Estado y resistencia y lucha por parte de un montón de compañeros y compañeras, no solo de Montoneros, sino de muchas organizaciones, para tratar de que la sociedad cambie, sea distinta, y pensemos en lo que ahora se llama el buen vivir, cosa que, bueno, nos derrotaron, y la derrota nos ha durado hasta hace muy poco tiempo, o sea, todavía hay consecuencias de esa derrota y todavía hay muchas cosas que saldar en el sentido de el castigo a los culpables, ¿verdad? No están todos los culpables de ese terrorismo de Estado detrás de las rejas como debería ser, ¿no? Y Montoneros nace en el marco de la proscripción al peronismo, una proscripción que duró 18 años, y una palabra que sigue estando vigente en América Latina. Ayer han sido proscriptos dos expresidentes, Evo Morales y Rafael Correa. Contanos de esa noticia, Carlos. Sí, bueno, ambos han venido enfrentando. Bueno, ¿por qué se los castiga? Se los castiga por haber hecho un gobierno, obviamente, popular, también con déficit, cada uno de ellos, pero fundamentalmente popular, de inclusión de los sectores más golpeados por las crisis económicas. Los atacan por los aciertos, no por los errores. No, por supuesto. Y a cada uno de ellos les han armado un montaje judicial, esto que denominamos ahora con una palabra gringa que no me gusta, que es el lawfare, claro, pero que en realidad tiene que ver con montajes que se hacen para generar la posibilidad de que te saquen del tablero electoral. Ellos saben que si esos dos candidatos participaran, en el caso de Bolivia, Evo armó ahora otros dos candidatos que con su popularidad detrás de esos candidatos obviamente puede obtener el triunfo. En el caso de Correa es mucho más complicado, porque no solamente lo proscribieron a Correa, sino que le robaron el partido. En el caso de Lenín Moreno, que traicionó la Revolución Ciudadana y que además le robó el partido a Correa. Y ambos los están juzgando por montajes judiciales. En el caso de Correa es algo muy parecido que se utilizó acá contra Cristina, el famoso cuaderno. Recordemos, bueno, ahí hay otro cuaderno que está en danza, lo acusan de sobornos, hay 20 implicados en eso, pero son todos montajes. O sea, la población ecuatoriana no cree en eso, y de hecho que no cree en lo que ha significado el gobierno de Lenín Moreno, y está en la calle protestando un día sí, otro día no, ¿verdad? Y en el caso de Bolivia, bueno, lo hemos visto todos estos días con el levantamiento popular que hubo para exigir las elecciones, y seguramente lo veremos. Yo no estoy seguro cómo va a terminar esto, pero lo veremos en el triunfo electoral. Si hubiera elecciones realmente libres, Evo Morales o, en este caso Lucho Arce y Choquehuanca van a ganar esas elecciones. Estamos 18 de octubre, recordemos que va a ser 18 de octubre, que se ha lanzado el domingo la campaña, así que bueno, vamos a ver qué pasa en Bolivia. Carlos, te llevo a Paraguay. Bueno, Paraguay hemos visto estos últimos días realmente un hecho muy luctuoso, muy grave, en el sentido, y además muy desenmascarador de lo que muchos estamos denunciando hace tiempo, y que es que el gobierno paraguayo es una dictadura hecha y derecha con apoyo norteamericano, israelí y colombiano. Digo esto último porque las Fuerzas Armadas paraguayas y la policía paraguaya son formadas y equipadas por Estados Unidos, por Israel en el tema asesoramiento y también por Colombia, donde hacen cursos de represión policial, las fuerzas policiales, por ejemplo. Paraguay está militarizado de hace mucho tiempo, bueno, sufrió un golpe de Estado, ya lo sabemos, pero el norte de Paraguay es como el sur de, como es la parte mapuche del sur de Chile, está militarizado, se persigue al campesinado, hay una guerrilla que tiene fuerza, el Ejército del Pueblo Paraguayo, que tiene fuerza en el campesinado, y también hay protestas múltiples, y casi te diría que según los analistas paraguayos se está al borde a veces de una rebelión en toda línea,